cumplieron con las obligaciones de la dictadura militar, es decir, nadie las discutió nunca, se limitaron a refinanciarlas y a pagarlas. Incluso la reestructuración de Kirchner. Y sí, porque la reestructuración... Porque hay otra de las cosas que creo que es importante aclarar, ¿no? Que a veces se habla de deuda vieja y deuda nueva. No, no, la deuda es la misma, refinancia permanentemente. La prueba es que cuando uno ve el último decreto del presidente y la ley de sustentabilidad de la deuda, hacen referencia a los bonos emitidos por Macri y después a los bonos emitidos en el 2005 y en el 2010. Y los bonos que emitió el doctor Kirchner en el 2005 era para reestructurar la deuda que venía del desastre de la Rúa y del desastre de Menem. Y la deuda de Menem venía del gobierno de Alfonsín, la deuda de Alfonsín venía de la dictadura. O sea, hay una relación inescindible entre todo ese proceso. Sé que ayer Cristina Fernández de Kirchner, lo habrás visto, recomendó la nota de Zayat. Y la nota de Zayat es muy buena en Página 12 porque describe al gran empresariado. Y te pregunto esto porque grupos como Techín, por ejemplo, se vieron beneficiados en todo este proceso de endeudamiento argentino. Es decir, si no sacás si la Argentina con Caballo en el 80... no estatizaba la deuda privada, si con las privatizaciones Techín no se quedaba con empresas estratégicas, hoy Techín no sería una gran multinacional. ¿Me equivoco? Hola. Sí, sí, te decía si... No, que yo creo que uno de los problemas para que la deuda no se investigara y para que se continuara esta relación es precisamente ese que vos estás hablando de el empresariado. Porque cuando yo hablo ahora, cuando escucho que con motivo de la supuesta privatización, estatización de una parte de Vicentín, y que hubo grandes ladridos por parte del empresariado, siempre pienso lo mismo, ¿no? Esta gente ha perdido la memoria o se hacen los distraídos, porque claro, uno de los problemas para no investigar la deuda es que la mitad de la deuda que dejó la dictadura, en 1985, esa deuda era 23.000 millones de dólares sobre un total de 46 de deuda total. Esos 23.000 millones de dólares fueron deudas, no de Techín solamente, de Techín, de las empresas del Grupo Macri, de Pérez Compán, de Celulosa, de Ford, de Renault, de las más grandes empresas del país, nacionales y extranjeras, que no constituyen, si no eran deudas reales, porque bueno, si una empresa tiene dificultades, como eventualmente esto que pasa con Vicentín, si hay la posibilidad de que la gente quede en la calle, de que cierre una empresa que es importante para la Argentina, es obligación del Estado rescatarla de alguna manera y ver lo que hace. Uh-huh. El problema es que cuando el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Gripun, ordenó auditar la deuda privada en el Banco Central, en 1985 hubo que abortar esa auditoría y se tuvo que ir Gripun, porque indudablemente los auditores empezaron a mostrar que todas eran deudas ficticias, que no correspondían a la realidad. O sea, había operaciones celebradas con banco del exterior donde una empresa tenía plata en ese banco y la justificaba como deuda. Y ese enorme fraude nunca nadie lo quiso cuestionar. Y a mí siempre me llamó la atención, yo le mandé una larga carta a la doctora Fernández de Kirchner en el 2012, diciendo cómo ningún gobierno les decía a esos empresarios: señores, devuelvan la plata que el Estado pagó por ustedes durante décadas. Y te digo, estoy hablando de 23.000 millones de dólares en 1985. A hoy, con más los intereses que ha pagado el Estado, más todas las obligaciones, es una cifra escalofriante. Y ahí también hay que hablar de los avales dados a Papel Prensa, que Papel Prensa no pagó, es decir, y un montón de empresas. ¿Cómo es posible que ningún gobierno de la democracia haya querido investigar eso y enfrentar a estos señores con papeles, no con discurso, diciendo esto es lo que ustedes hicieron? Pero no, parece que ese es un capítulo cerrado, sí. Y más allá de hacer referencias al empresariado, de eso no habla nadie. Sí, quizá ahí yo te diría qué pasa con el Poder Judicial, porque vos podés ir, demostrar que tenés razón, pero si después los jueces jugar en contra tuyo, que bueno, se ha visto en los últimos años como la justicia federal actúa, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que acá ya te digo, hay una pericia que, bueno, se desapareció de los archivos. Yo tuve la suerte de reconstruirla parcialmente porque conocí a los auditores que tenían duplicados oficiales de auditoría, la llevé a los tribunales y claro, el juez se sigue riendo a carcajadas de todo eso, ¿no? Claro. La prueba concreta de que acá hay complicidades estructurales es que hace 2 años el fiscal Federico Delgado imputó penalmente a Luis Caputo, a Santiago Bausili, el último secretario de Finanzas de Macri, a Mario Quintana, amigo del expresidente y vicejefe de gabinete, porque cuando se realizó la emisión de bonos para pagar a los buitres, ellos emitían bonos por un lado, los compraban por el otro y tenían además el impudor de declararlos, no eran operaciones secretas. Los declararon, los incorporaron a su patrimonio, eso hablando de dinero claro. Legítimo. Habrá que ver lo que hicieron extra en ese momento. Bueno, recordemos, Alejandro, el acuerdo buitre que fue el 30 de abril, votado en el Congreso del año 2016. Exacto, bueno, ese cuando se hizo todo eso, yo me presenté en la Fiscalía, Delgado imputó y citó a prestar declaración indagatoria a estos funcionarios en el 2018. Hasta el día de hoy, la justicia no ha hecho absolutamente nada. Es decir, acá parece que se puede investigar, es decir, algunos actos de corrupción, algunos muy grandes y todo, pero estos tipos parece que son incombustibles, ¿no? No. Y además se dan el lujo después de hablar, de cuestionar y decir un montón de cosas. Bien. Ahora bien, más allá del Poder Judicial, la investigación, la deuda ilegítima, que es todo el debate que dejó aquel fallo de hace 20 años, hoy hay una renegociación que no solamente se está discutiendo y viendo en la Argentina, sino que se está observando a nivel mundial, porque hay un montón de países que van a reestructurar su deuda soberana. ¿Qué opinión tenés de lo que está haciendo Martín Guzmán? Bueno, mira, yo le tengo un gran respeto al ministro Guzmán, pero primero no le tengo gran respeto a la dirigencia política. Y te digo esto porque cuando el ministro Guzmán fue al Congreso a contar lo que pensaba hacer con la deuda, sobre 257 diputados fueron 133 a escucharlo. Es como que la mitad de la Cámara de Diputados no le interesó la deuda ni lo que podía decir el ministro, porque si no hubieran estado, o por lo menos hubiera una gran presencia que no hubo, por un lado. A mí lo que me llama la atención, y por supuesto esto lo he cuestionado públicamente, es que si antes de la pandemia, antes de la enorme, de la grave situación económica que vivimos, se le había ofrecido a los acreedores comenzar a pagarles en noviembre del 2023. El valor presente de los títulos iba a ser del 33%. Iba a haber una reducción de intereses del 37.000 millones de pesos. Después de la pandemia, con la situación económica extrema en que ha caído la Argentina, sin ninguna posibilidad inmediata de recuperación, porque en Europa ya hay planes de rescate por 750 mil millones de euros para la Unión Europea, pero acá eso no tenemos ninguna posibilidad, más allá de que emitimos pesos. Bueno, después de todo este caos, en vez de 33%, se los favorece a los acreedores con el 53%. En vez de empezar a pagarles en noviembre de 2023, se les empieza a pagar en 2021. En vez de reducción de 37 mil millones, no va a haber apenas una reducción de 12 o 15 mil. Es decir, a mayor gravedad del país, mejores condiciones para ellos. Me parece inconcebible. Ahora, por supuesto que debo reconocer, y eso yo lo viví cuando era asesor de Correa en el Ecuador, que hay presiones, que hay seguramente de los grandes fondos de inversión y de algunos bancos diciendo, señores, esto tienen que arreglarlo de esta manera o sí o sí. Y bueno, y el presidente cede y el ministro cede porque se ha cedido montones de veces, ya que esto iba a terminarse en mayo, se prorrogó hasta junio, siguió hasta julio y ahora sigue hasta agosto, en una invitación, porque lo que ha hecho el gobierno es una invitación. Hay que ver si la aceptan, y por supuesto aceptará una parte, otros ya han dicho que no la van a aceptar, como BlackRock, que es uno de los fondos más importantes. Entonces, a la grave situación que tenemos, con un banco central que Macri dejó quebrado, y está más quebrado aún todavía, con 2.470.000 millones de letras de liquidez a una tasa de interés del 40%, una cosa inconcebible, no sé, primero, con qué plata se va a empezar a pagar en el 2021. Segundo, que acá habría que tener otro tipo de actitudes y lamentablemente el gobierno no la tiene. Y cuando me dice, no se puede dejar de pagar, no se puede entrar en default, otro de los grandes mitos que utilizan los economistas del establishment, siempre les digo, señores, cuando Rodríguez ya decretó el default de parcial de la deuda en el 2001, se empezó de nuevo a pagar en el 2006. ¿Qué ocurrió del 2001 al 2006 que la Argentina estuvo en default? ¿Hubo alguna invasión extraterrestre? ¿Hubo amenazas de los grandes bancos? No, no pasó absolutamente nada, sino que uno analiza las cuentas públicas y se da cuenta que además de haberse ordenado, empezaron a crecer como empezó a crecer el PBI a partir del 2002, 2003, sí. 2004, 2005. Bueno, yo te diría que hubo un argentinazo, hubo una insurrección popular que tembló todo el escenario político. Es decir, por eso, lamentablemente ahora estamos en este juego de arreglos. Sí. Yo, por supuesto, cuando digo esto, muchos me miran diciendo, este es un loquito que dice que... Pero no, yo desde ya pienso que si aceptan los acreedores, es la aceptación y el arreglo coyuntural de la deuda y vamos a volver en unos años más a seguir con este problema. Porque la realidad es que se fue la dictadura hasta hoy. La deuda nunca dejó de ser un problema, siempre siguió gravitando sobre las cuentas públicas, claro. Siempre hubo que pagar y pagar y pagar y pagar. Yo me acuerdo de Cristina Kirchner en un discurso que dio en el Congreso en el 2013, dijo, hemos pagado del 2003 al 2013 190.000 millones de dólares. Cuando ella se fue en diciembre, la deuda pública del país era de 240.665 millones, hoy es de 330.000 millones, y ni hablar de la deuda del Banco Central. Entonces, nos damos cuenta que aquí los arreglos son coyunturales, se soluciona en un momento, pero después sigue. Claro. Nadie paró nunca la pelota de la deuda, y así nos va. Sí, yo creo que también está, por un lado, lo que vos decís, pero por otro lado hay que discutir las riquezas que tenemos en Argentina, que el caso Vicentín es un caso testigo, porque después tenemos las grandes multinacionales, tenemos el mar argentino que nos explota, tenemos bueno un montón de riquezas que si estarían en manos argentinas y en función de la producción nacional, creo que sería otro cantar. Creo que también el tema de la deuda es parte de un entramado económico que hoy es... todo para afuera, ¿no? Es decir, claro, esto que vos decís de las empresas es clave, porque yo tengo un amigo mío que es experto en lo que es el sistema pesquero y me decía, la Argentina exporta nada más que calamares y merluza 2.200 millones de dólares anuales, claro, y podría exportar más de 5.000 o 6.000, pero claro, los chinos están depredando la plataforma continental. Sí, sí, además, disculpa Alejandro, que coman nuestra gente, digamos, ¿no? Porque en realidad estamos naturalizando que los nuestros comen harina, nada más, y los pescados, los camarones van para afuera. Me parece que hay un tema también de, además de las discusiones de los números, qué pasa, ¿no?, en el día a día de nuestro pueblo argentino. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos la charla, y bueno, y le decimos a la audiencia que se acerque a toda la obra, tanto tuya como a tu padre, porque creo que han sido de gran enseñanza para a todos los que, bueno, nos sentimos parte de esta patria grande. El llamado. Les agradezco el llamado. Un abrazo. Alejandro Olmos Gaona, aquí en Punto de Partida, Deuda Externa. De 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Por Radiográfica. Punto de Partida. Con agenda propia. Y 58 minutos. Manu Rivas. Compañero, nos llegan mensajes. Pablo Gerardo Lano dice, la derecha siempre se apropia de los dichos populares y los hace suyos al traerlo nuevamente al presente del pueblo, que los usó en su momento para su defensa espiritual. Pero es cierto eso de los ricos no piden permiso. Y agrega, la pregunta del millón es, ¿por qué Argentina sigue siendo lo que Argentina es? Único como país y en el concierto mundial por sus riquezas sin explotar naturales y humanas para la producción. Abrazo grande, Pablo Gerardo Lano, que se comunica al 11-52-35-89. Bien, bueno, a ver, un abrazo para Cintia García, Ayer vi el documental de Milagro Sala. ¿Lo pudiste ver, Manu? No lo vi. Está en Cinear. Ayer lo pasaron a las 10 de la noche. Muy buen documental, sobre todo como herramienta política, ¿eh?, para poder discutir la situación de Milagro, que no se ha resuelto en una Jujuy antidemocrática. Bien. Así que, bueno, una producción que se ha hecho durante el macrismo, en 2017. Mañana vamos a hablar con Cintia como para promover la, digamos, la difusión de este documental, que se puede ver en Cinear. Bien, uno entra. La verdad que es una plataforma que... Complicada, ¿no? No sé si es complicada. Quizá no es de lo más sencillo. Hay una que salió ahora de... gente del oeste. Ahora voy a buscar porque la Pacu Rondo la promovió. Muy interesante, porque la verdad que entré y es muy sencilla. Todavía no vi nada. ¿Una plataforma de cine? De cine, claro, porque decían, somos productores independientes, no tenemos